Vaya bonito con ese tu nuevo amor, que te haga sentir aquello que un día te hacía sentir yo. No me creo un maestro, pero el título me diste, pues las cosas que ahora sabes conmigo las aprendiste. A ver si llena de besos de orilla a orilla tu piel, que sepa hallar ese lado donde te puede encender. Y llámame luego, luego, si él no lo sabe hacer. Y aunque repita la clase, de nuevo te explicaré. Porque el primer amor nunca jamás se le olvida. Yo no he podido hacerlo, en mi sangre está metida. Si tú quisiste olvidarme, buena suerte, gran amor. Y aunque cambiaste de grado, fui tu primer profesor. De orilla a orilla tu piel, que sepa hallar ese lado donde te puede encender. Y llámame luego, luego, si él no lo sabe hacer. Y aunque repita la clase, de nuevo te explicaré. Porque el primer amor nunca jamás se le olvida. Yo no he podido hacerlo, en mi sangre está metida. Si tú quisiste olvidarme, buena suerte, gran amor. Y aunque cambiaste de grado, fui tu primer profesor.